Anunciamos el último llamado al vuelo 96.5 de Aerolíneas. Sintonía de Madrid. Antes del cierre de puertas. Muchas gracias. Señores pasajeros, sean bienvenidos a bordo del vuelo 96.5 con destino a la ciudad universitaria. Les rogamos prestar atención a las señales durante el vuelo. Al encenderse el cartel luminoso de aire, por favor hacer silencio y colocarse los auriculares para una mejor atención. Sobre ustedes el indicador de aplausos dará la orden de efectuar un gesto manual para acompañar el programa en señal de aprobación. Ladies and gentlemen, this is the captain of the carrier. Welcome to the flight number 76, welcome to the station universitaria. Thank you for coming with us and for flying. Suit and tie, shepherd's bush and a leopard's pie. She's marching to the funky. Cuando no tengas nafta para el auto, ni un pasaje para el micro, respira alto y encontrá un nuevo motivo, porque allí siempre estará la bicicleta contigo. Buen viernes, nómades. Salimos nuevamente al aire para invitarlos a una nueva aventura por la 96.5. Estoy en compañía de la mejor tripulación preparada para un viaje de alto voltaje. ¿Cómo estás, pollito querido? Muy bien, gracias Marcos por esa cálida bienvenida. Lamentablemente mi bicicleta no está en tan buenas condiciones, pero espero obtener algunos consejos el día de hoy para ponerla en condiciones y salir a rodar. Exactamente, bueno, hoy tenemos preparado justamente un programa dedicado al cicloturismo, o más bien conocido turismo de bicicleta. Y hemos traído... ¿De qué se trata el cicloturismo? El cicloturismo es una actividad que va creciendo cada año más, que justamente se trata de recorrer lugares a través de la bicicleta y con el medio de la bicicleta, perdón, y así, digamos, ir conociendo nuevos lugares y demás. Creo que es algo bastante conocido, ¿no? Pero sí, totalmente. Bueno, entonces, tenemos en comunicación al director de la radio que nos está escuchando en este preciso instante. Buenas noches, Juan, ¿cómo andás? Hola chicos, ¿cómo andan? Muy contentos de escucharte, saber que estás vivo después de tu viaje por Nueva York. Sí, recuperándome en este momento. Todavía no sé si he llegado aún. Pero fue hace, físicamente fue hace dos días atrás. Ajá. ¿Querés contarnos un poco a toda la audiencia? Bueno, Juan es el director de la Radio Universidad. Muy bien, lo saludamos así, en un saludo cordial. Y queríamos preguntarte de por qué fue el motivo de tu viaje, a su vez, teniendo en cuenta que involucró a la radio. Antes que nada, soy periodista de la radio y lo de director es una cuestión circunstancial. Ajá. Y en Nueva York estuve porque hay un documental que se hizo en la radio el año pasado. Mira qué bien. El tango. Ajá. Los, digamos, cierta vieja guardia con la nueva guardia del tango. Uh-huh. Hicimos un documental que lo presentamos en el Festival de Nueva York. Y lo, bueno, fue finalista del festival y qué buena. Pudimos estar ahí con un producto de la radio en un festival que es realmente bastante grande. Contanos, Juan, ¿y cómo te fue por allá? Bueno, además de eso, estaba por otro lado, mi experiencia personal con conocer la ciudad. Eso es otro tema totalmente distinto. Y en gran parte para mí, una de las cuestiones que más energía me iba a requerir, porque se trataba de pasar 6 días con distintos planes para recorrer el Manhattan, que era el lugar donde me iba a quedar, muy elementales, tan simples como ir a caminar a algunos lugares. Y bueno, ya el primer día fue demasiado cuando pude hacer lo que había planeado en un momento, que era atravesar el puente de Brooklyn caminando. Y bueno, eso fue un flash tremendo, porque la vista de ahí es casi total de la... Cosas que a todos nos gustaría o soñamos, aquellos que no hemos viajado todavía, poder hacer, ¿no? Bueno, y eso en parte en este viaje, lo loco del asunto fue hacer realidad un sueño, porque para mí en lo personal, y me parece importante, digo, que el que esté escuchando entienda eso. Uh-huh. En lo personal fue un sueño hecho pensado. Realidad, ¿no? Una cuestión que yo había proyectado desde hace mucho tiempo y que tenía muchas ganas de hacerla, pero a nivel así como me sentía realmente como un chico en una juguetería, imaginás, ¿no? Con las posibilidades de ir del barrio chino a Wall Street, de ahí al área de la Estatua de la Libertad o al Midtown o al Central Park, y bueno, en paseos que cada uno es para estar una semana, ¿entendés? Nos comentabas, bueno, que estuviste 7 días, pero imagino que se habrá perceptivamente agrandado este periodo de tiempo, que quizás parece que como si fueran meses, ¿no? A veces uno está días y... Bueno, es lo que me pasó en el cuarto día, precisamente, que estaba así como agotado por la cantidad de experiencias, porque el tema es que uno apenas sale a caminar un poco, ya estás viendo cuestiones que por muchos años las viste de muchas maneras, digo, porque son cosas que conocemos todos, en realidad de eso se trata un poco. Y el primer día, digo, la emoción de transitar el puente de Brooklyn, que era un lugar que, un lugar que tiene tanta significación icónica, ¿no? Uh-huh. Y así durante varios días, experiencias de este tipo, de concretar la posibilidad de verlas de cerca, bueno, sí, a los varios días sentías que había pasado mucho más que una semana, mucho más. Pero qué alegría más grande que podamos tener el director de esta radio participando de festivales internacionales y representando a esta institución que tanto queremos. Así que te agradecemos un montón por habernos dedicado este ratito contándonos un poco de tu experiencia, y con gusto seguramente podremos seguir compartiéndola en otros programas, ¿no? ¿Quién sabe? Sí, tal vez. Claro, seguro. Te mando un abrazo, chicos, y lo sigo escuchando. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Juan. Un abrazo grande. Dale, nos vemos. Allí escuchábamos a Juan Villalba, como decía recién, ¿no? Periodista y actualmente director, que a su vez ha ganado un Martín Fierro, por ejemplo, en su trayectoria también, y que bueno, nos llena de orgullo también de esta posibilidad. Sí, no, interesante cómo cada viaje es una experiencia en sí misma. La experiencia de él, de estar una semana en Nueva York, por ahí se siente o se vive de una forma totalmente distinta a la de alguien que hace un viaje muchísimo más largo en bicicleta, como vamos a estar compartiendo más tarde. Uh-huh. En definitiva, cada experiencia se valora como tal y se vive de una forma única. Exactamente, por eso, bueno, es la ciudad que nunca duerme, tal vez, por eso se amplían, ¿no?, los horarios. Y estábamos escuchando Empire State of Mind de Jay-Z, y ahora vamos a una pequeña tanda escuchando Bicycle Race de Queen. Y ya volvemos con más Sintonía Nómade. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And George was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce. You say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman. All I wanna do is I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. Races are coming your way, so forget all your duties. Oh yeah, rock bottom girls, they'll be riding today. So look out for those beauties. Oh yeah, on your marks, get set, go. I want to say Kane. You say John. I say Wayne. Hot dog. I say Cooler Man. I don't wanna be the president of America. I say Smile. I say Cheese. Cartier. I say Please. Income tax. I say Jesus. I don't wanna be a candidate for Vietnam or Watergate. 'Cause all I wanna do is bicycle. Yeah. Bicycle. Bicycle. I want to ride my Resumiendo, el paso más importante para realizar un viaje es el momento de dar el salto. Es decir, que no te importe más nada que tu propio viaje. A ver, escúchame, yo tengo chicos, tengo perro, tengo trabajo. O sea, yo viajo por trabajo, loco. No entendí. ¿Qué es esto de dar el salto? ¿Qué es esto de dar el salto, auto? Sí, brutal y pulir. Es como viajar y dar el salto. Solo depende de ti para realizar tu viaje. ¿Sabes qué, loco? Gracias, loco, está clarísimo. Ya está, abrime, ya está, yo me bajo acá. ¡Ya está! Señor, por favor, cálmese un poco, vuelva a su asiento. ¿Cómo que me calme? Yo me bajo acá, abrime. ¡Abrime las costillas, loco! ¡Señor! ¡Chao! ¡Chao! Pero qué contento estoy este viernes 23 de junio. Hoy le hemos prometido al oyente que vamos a hablar de cicloturismo. Así que bueno, como lo bueno se hace esperar, a su vez quería comentar que llegó el momento de hablar. Y a su vez quería comentarte algo, Pollo, de que viste que hay personas que a uno le generan curiosidad aún sin conocerlas por sus historias. Totalmente. Y cómo, digamos, hasta todas esas mismas relatos atraviesan los océanos y a su vez pasan de un continente a otro. Y es el caso, por eso hoy nos damos el gusto de traer como invitado a Raúl Suárez, más bien conocido como el Pampa en bici. Porque, bueno, él llegó, digamos, y sus historias llegaron de una manera muy insólita, ¿no? A través de mi padre. Entonces, hoy estamos no solamente en compañía del Pampa en bici, sino con Roberto de la Ñora, que es mi papa. Ajá, bien. Mi papá. Mi papá en bici. Así que bueno, ¿cómo les va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Contentos de estar aquí en la radio. Bueno. Pero muy bien, la alegría es nuestra en realidad. La felicidad es nuestra de tenerlos a ustedes, sobre todo. Sin desmerecerte a vos, Roberto. Bueno, gracias. Inmediatamente, sí. Así que, sobre todo al Pampa, que es una persona que. Esto lo estás diciendo por la edad. Exacto. Ni jugando de local. Viste que ninguno es profeta en su tierra. ¿Viste cómo es este rol? Muy bien. ¿Cómo están? ¿Cuándo has llegado? ¿De dónde has venido? Yo llegué ayer al mediodía a Mendoza. Tengo un hijo en Mendoza hace muchísimos años que vino a estudiar. Se quedó aquí, armó su familia. Tengo dos nietos. Y he venido muchísimas veces a Mendoza, ¿no? Yo soy pampeano y mi hijo también, pero a partir del 2001 emigré a España. Ajá. Y por primera vez en todos estos años, el que me recibió ayer en el aeropuerto fue Roberto de Daño, al que hasta hace escasos 6 meses o 7 meses era un ilustre desconocido para mí, ¿no? Ajá. Nos conocimos en septiembre del año pasado. Yo llegué a Mendoza y mi hijo me dice: tengo un amigo que quiere conocerte porque le hablé de los viajes en bicicleta y está interesado en charlar de eso. Y nos encontramos en un café, charlamos un rato. Tu viejo estaba muy embalado, se entusiasmó. Yo lo veía como muy, muy interesado. Ajá. Y nos reencontramos al día siguiente. A mí ya me había quedado en la cabeza. Digo, puta, este tipo demuestra mucho, mucho interés. Yo tenía programado un viaje a los Balcanes y Grecia. Y al final de la charla le dije: mira, yo tengo un viaje programado y si querés hacerlo conmigo tenés un lugar. Viajo solo yo siempre. Y después me quedé pensando por qué lo había dicho, ¿no? Si no me tendría que haber arrepentido. Y después de haberlo hecho no me arrepiento. Fue un viaje interesantísimo, de altísimo voltaje, porque hicimos 2000 kilómetros en bicicleta, cruzamos países que son desconocidos, ¿no? A pesar de, inclusive para mí, en Europa la cercanía geográfica, pero son desconocidos. Croacia, Serbia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, qué sé yo, Albania, ¿no? Albania, sí. Y fue espectacular, fue un viaje espectacular. Qué lindo. Debemos recordar que el Pampa lleva más de 10 años andando en bicicleta, ¿no? No. Yo empecé a viajar hace unos 5 años, en bicicleta. Ajá. Empecé a viajar hace unos 5 años. Y llevo hechos unos 14.000, 15.000 kilómetros en la bicicleta. Ah. Hago 2 viajes por año. Entonces, este año ya he hecho Uruguay a principio de año y ahora este viaje. Ya ahora hasta el año que viene no hay nada. Ajá. ¿Y cómo fue que comenzó esta afición, este fanatismo por viajar en bicicleta? Viajar me gustó siempre, pero yo empecé a hacer ciclismo. Vivo en una zona de España donde se hace una carrera ciclista de cicloturismo muy grande, la Quebrantahuesos, son 205 kilómetros, y después de la largada de esa carrera larga una más corta de 90. Entonces hacía unos años que yo venía haciendo esa carrerita. Y cuando fui a buscar el dorsal, alrededor de, se imaginan ustedes, 12.000 ciclistas en una ciudad de 9.000 habitantes, es una revolución. Entonces hay montones de puestos que venden cosas que tienen que ver con el ciclismo, y estaban vendiendo un libro que se llamaba 12.888 kilómetros Zaragoza-Pekín en bicicleta. Conocí al autor, un tipo que lo veo en silla de ruedas, tiene una lesión medular muy fuerte, porque después del año 2008, de su viaje a China en bicicleta, compitiendo en Estados Unidos en una carrera esta de non-stop que unen costa con costa, lo atropelló un coche y lo dejó en silla de ruedas. Hoy somos muy amigos. Es campeón del mundo en velocidad del año pasado, es campeón de España en handbike. Él puede mover los brazos, del plexo hacia abajo no tiene musculación. Es un tipo que ha superado una cuestión durísima. Y con el que tuve la suerte de hacer también un viaje en compañía. Unimos la costa del Mediterráneo francés, una localidad muy pequeña, se llama Agde, con Burdeos. Esto creo que fue en el 2015. Ese fue el inicio. Y después, esto es como un vicio, una cosa que uno no puede dejar de hacer. Más de una oportunidad dije, ¿qué hago aquí, no? En determinadas situaciones, que por cuestiones de temperatura o que se te complica algo, ¿qué hago aquí? Y es llegar a casa y volver a armar otro viaje, a ver, ¿y el próximo cuál será? Muy bien. ¿Y dónde encontrás esa satisfacción de viajar en bicicleta? Esto no es una cosa que sea inmediata, que uno cambie todo, es paulatino, vas modificando. Mi primer viaje en bicicleta fue un viaje en el que yo dudaba de mis capacidades, porque además todos los que te rodean te hacen dudar de tu capacidad. Yo hoy tengo 72 años, entonces cuando yo empecé a viajar en bicicleta, lo que yo recibía era, pero a ver, estás viejo, ¿cómo vas a salir en bicicleta? ¿No? Vos estás loco. Mi primer viaje fueron 1.400 kilómetros, de la puerta de mi casa a Alemania, a una feria de radioaficionados que yo voy todos los años. En avión o en mi coche o en la casilla rodante. Y fui en bicicleta, ¿no? Y fue un viaje que, ya te digo, me entrené un año. He llegado a hacer recorridos en un día de 120 kilómetros cargando hasta el combustible de mi calentador para ver cómo andaba. Bueno, hoy viajo de otra manera. Ese fue el primer viaje. Después quise hacer un viaje. Fue un viaje por el primer mundo. Después me fui al África a viajar diferente. Después empecé a voy a hacer un viaje en el que no voy a dormir en casas ni en hoteles, voy a dormir al aire libre, o voy a dormir en iglesias. Y hice esa experiencia. Y yo creo que uno va cambiando y va descubriendo una forma diferente. No, la primera es que dejas de ser turista para ser viajero. La velocidad que tenemos con la bicicleta, el contacto con lo que vas viendo y fundamentalmente con la gente, cobra otra dimensión y otro valor. Desde mi punto de vista actual, lo mejor del mundo es la gente. Es la gente. Lamentablemente, la gente que nosotros vemos o la que tiene trascendencia son los peores. El mundo está en manos de los peores. Bueno, y hay que cambiarlo. Bueno, yo no sé si lo podremos cambiar a esos peores, pero sí podemos, cambiando actitudes individuales. Yo recibo de la gente, y tu viejo tiene una experiencia extraordinaria, cosas que no se esperan. Y se recibe más de los pueblos pobres. Los pueblos ricos están ocupados en cuidar lo que tienen, tienen mucho miedo. Pero en los pueblos pobres, la gente no espera que pidas. Vos te parás abajo de una plantita en Marruecos y aparece un tipo que vos sabés, ¿de dónde salió este ñato? ¿Dónde vive? Abajo de una piedra. Y viene con un balde de agua y con una bolsa de higos o de dátiles, ¿no? Y la primera actitud nuestra es de levantar la guardia. Este ahora me va a pedir dinero. Este no te pide nada. Y si le querés pagar, inclusive hasta se ofende, ¿no? Me ha pasado de que he vivido en casas, he dormido en casas de gente que, con la que no tenía ni siquiera la posibilidad de comunicarme hablando, porque en Rusia yo no hablo ruso y el ruso que me alojó en su casa no hablaba español ni inglés. He vivido en casas de Lituania, he estado en Brasil, en Paraguay, en Marruecos, y siempre es la misma historia, ¿no? Ese te va cambiando. Y después, para mí, el cambio más grande es la pérdida del miedo. Porque lo que yo me di cuenta es que estamos viviendo encerrados en una cárcel mental. Es una cárcel de barrotes ficticios, son mentirosos. Pero como nosotros creemos en ello, por eso en mi blog mi eslogan es: el hombre es lo que piensa. Y yo creo que somos como una computadora. No una computadora, somos una computadora de magnitud universal. Pero las computadoras funcionan de acuerdo a los programas que le pones en el disco rígido. Como uno, exacto. Y estamos llenos de programas que son: no podés, no se debe, no se puede, eso no es para vos. Sos demasiado o te falta. El miedo, todos miedos. Entonces vos, cuando rompés la primera barrera del miedo, te das cuenta que es una mentira. Porque si el miedo fuera real, sería, todos tendríamos el mismo miedo. Claro. Pero los miedos de cada uno de nosotros para el otro son irrisorios. Yeah. Sí que hay un miedo real. Si alguien te va a asaltar y te pone un cuchillo en la garganta, en ese momento tenés miedo, pero ese es un miedo valedero y a lo mejor te ayuda a resolver la situación. Pero en general los miedos son al por si acaso. Y si te enfermas, así que yo me voy a enfermar cuando viajo en bicicleta, en mi casa no me enfermo. Y si te lleva un camión por delante, prefiero que me lleve un camión por delante y no morirme de un infarto en sillón viendo televisión, ¿no? Claro, al final te termina privando de todas las aventuras y todo tipo. Pero además yo creo que en algún pliegue de nuestro cuerpo, quizá el más recóndito, debe haber un, dice, fecha de caducidad tal día. Claro. Usemos la vida y entreguemos el cuero bien gastado, arrugado y estrujado. Mi compañero hablaba, Ajá. Cuando viajábamos. ahora parece, queremos saber qué es lo que piensa. Escuchar historias muy, muy interesantes. No, yo quería agregar a lo que decía Raúl, que para mí el viaje en bicicleta es un viaje a escala humana. Uso el título de un libro de un economista, pero un viaje es como la vida. Uno que quiere llegar o vivir. Y en la bicicleta todos los días se vive. Y las distancias, la escala diaria, claro, son 80 kilómetros. Imaginemos que uno anda 10, 12 horas para hacer entre 80 y 100 kilómetros. Es decir, el ritmo que tiene, lo que ves, los olores. Teníamos toda una discusión porque él dice que huele poco. Pero pasar por un campo en primavera con retamas y kilómetros de retamas y ver el campo que está verde y ver los bichitos y ver lo pequeño. Esto es la ventaja de la bicicleta. Es un viaje maravilloso donde lo que toma tamaño es lo pequeño. Así que esa fue una conclusión de mi viaje, ¿no? Recién explicaban, nosotros hicimos 30 días entre las capitales, en lo que anduvimos. Hubo momentos en que uno tiene que esforzarse, hubo momentos en que uno se baja de la bicicleta. Yo personalmente me bajé porque era tal la pendiente que teníamos que subir que al final dije, bueno, si ando a la misma distancia arriba de la bici o caminando, camino, ¿no? Y hay un esfuerzo y después el goce de esos pequeños logros, el goce de encontrar la bajada. Porque después de esas tremendas subidas viene la bajada, y así es la vida. Y se disfrutan, ¿no? Como si fuesen... Como si tuvieras 8 años. Mira, lo que yo grito bajando... Yo grito. Porque subí a 4 o 5 kilómetros. Podemos tener un ejemplo de ese grito. Ejemplo, vamos. Por ejemplo, para alguien que tenía... Porque yo creo que el primer viaje... No sé si vos tuviste la duda en algún momento antes de salir, ¿no? De que si estaba en tu medida. Absolutamente, te lo planteé todas. ¿Sí? A mí me llamó la atención esa historia. ¿Cómo fue que lo convenciste para salir? Pues yo, mira, lo conozco desde que nací. Epa. Y debo decir que, bueno, no lo vi nunca hacer 100 kilómetros en un día en bicicleta. No, mirá, ahí pasé mi récord, que era 60 kilómetros acá en Potrerillo. Sí, que inmediatamente pasé el récord. No, sí. Y tuvimos un día que... Bueno, yo voy haciendo un libro de viaje, no lo traje, lamentablemente hubiera sido bueno tenerlo para recordar algunas cosas que van Después se te piantan de la cabeza, ¿no? Pero yo creo que tenemos un día de 120, una cosa así. Sí, tuvimos hemos tenido dos jornadas, ajá, dos jornadas que fue permanentemente subir, subir y subir. Y eso, más allá del desgaste físico, genera a veces una frustración, ¿no? Moralmente te caes. Claro. Porque no terminas de subir, hace calor, es una cosa interminable. Y yo estaba muy pendiente del compañero, porque si el compañero se me pinchaba el viaje también a mí, ¿no? O sea, realmente... Era la otra rueda de la bicicleta, eran dos ruedas, ¿no? Claro, y tu viejo llegaba siempre de buen humor, de buen humor. Paramos en un hotel, subiendo, y a la mañana siguiente salimos del hotel y seguimos subiendo, kilómetros y kilómetros, ¿no? Pero bueno, yo creo que las experiencias son a nivel humano y cada uno de nosotros las vive diferente. Y también tuvimos una oportunidad. Yo le decía a tu hijo que viajar solo también es muy bueno. Porque cuando uno viaja en compañía, el diálogo es entre nosotros. Pero si vos llegás solo a un bar a tomarte una, claro, cerveza, a la gente le llama la atención el tema de un tipo en bicicleta. Totalmente. Y si estás solo, se te arriman. Pero a mí me gustaría, Roberto, que vos contaras, porque se rompió la bicicleta. Ajá. Yo viajaba con Alaikin, que así se llama mi triciclo. Yo viajo en un triciclo. ¿Ah, sí? Sí, viajo en una bicicleta que tiene una silla. Viajo casi acostado. Y me confunden con... ¿Eso cuenta como bicicleta o no? ¿Cómo no? No, porque si no cerramos todo y nos vamos, ¿eh? No lleva motor. Yo quiero decir algo. Yo quiero decir algo dirigido a la multitud de oyentes que en este momento están escuchando nuestro relato. Y en Palma con lo de Juan era el jefe aquí, ¿no? Sí. Bueno, en Palma con lo de Juan, de cumplir los sueños. Cumplan los sueños chiquititos, no se queden enganchados a sueños grandes y irrealizables. Y no hace falta una bicicleta para cumplir los sueños, con una mochila a veces es suficiente subiéndose a un autobús. Y también la escala de viaje, el precio también baja. El señor del año está acostumbrado a la lujuria. Pero hemos vivido en lugares. No usamos, llevamos una carpa. Llevábamos una tela, pero no la usamos. Llevábamos una telita para refugiarnos del rocío o de la lluvia. Pero hemos gastado muy poco. Cocinamos. Nos hemos hecho muchísimas comidas. De manera precaria. Porque cuando uno viaja en bicicleta también toma dimensión. ¿Qué es lo importante? Entonces, después de 80 kilómetros de subidas en los bosques y estar cansado, ¿qué es importante? Importante es comer. ¿Qué? Arroz, fideo, lo que sea. Y una cama. Eso ya es. Ahora, si a eso le agregás una ducha, lujo asiático. Lujo asiático. Entonces, ¿te das cuenta? Hablando de esto, ahí puede ser una herramienta, perdón, quería. Sí. Hay una herramienta, distintas herramientas, ¿no?, que nos ayudan cuando estamos. Y por ahí quería que nos comentaras un poco de estas herramientas que sirven a la hora de viajar en bicicleta. ¿Por ejemplo? Bueno, algunas herramientas que vos podrás usar de alojamiento o de cosas que ayuden, sí, al viajero. Sí, sí. A ver, como en la vida no hay un solo viaje ni una sola forma de llegar, uh-huh, ¿no es cierto? Yo conozco viajeros en bicicleta que viajan sin equipaje. Hay alguien que les lleva el equipaje del hotel del cual se levantaron esa mañana y se lo llevan a donde van a parar. Hay gente que viaja con toda su estructura a cuestas. Uh-huh. Hay gente que duerme en los ríos, en los lagos, en los bosques y hay gente que se aloja. Por ejemplo, hay una herramienta muy interesante que se llama Warm Shower, duchas calientes, uh-huh, que es lo mismo que el Couchsurfing, pero es para ciclistas. Yo he formado parte. ¿Los puedo interrumpir y me contás esa herramienta después de una tanda? Porque me está. Vamos a un aviso publicitario. Exacto. Siguiente. Chao, buongiorno. ¿Qué tal? Buen día. Por favor, ponga su maleta. Buen día. Papá. Uy. Le vamos a pedir que abra la maleta y nos muestre qué trae adentro, por está favor. Bien, está bien, sí. ¿Todo esto? ¿Pero qué trae acá? No, la chiave. Il bebe, il fatto di ule, il sapo, lo basico per viaggiare. Necessario per viaggiare, por favor. Ponga esa maleta que la vamos a destruir inmediatamente y le vamos a regalar esta radio para que se lleve de regalo. ¿Me per qué? para escuchar Sintonía Nómade, donde están todas las herramientas para tu viaje. Mr. Simon, bring me a dream. Sintonía Nómade presenta Tips del Gato. Consejos para caer siempre bien parado. Sí, un segmento con todas las recomendaciones y sugerencias necesarias para hacer de tu viaje uno más ameno. En el capítulo de hoy, consejos para el cicloturismo. El músculo que más trabaja es la cabeza. Préstenle atención. Segundo, no hace falta dinero para viajar. Hacen falta ganas. Tercero, no espere todo de la gente. Haga un esfuerzo, sonría. Averigüe cómo se dice buen día y gracias en ese idioma. Lo va a ayudar mucho. Y el otro, cumpla sus sueños. La vida es muy breve. ¿Sirvió? Pero sí, muy bien. Bueno, y después de estos sutiles tips y que nos ha dado el Pampa en bici, queremos hablar un poco de las herramientas que interrumpimos cuando estamos hablando en el segundo bloque de Warm Showers, es decir, esta red social de alojamiento gratuito para viajeros en bicicleta, algo específico, pero que cuenta con más de 100.000 usuarios. Así es, a nivel mundial. Pampa, decías que es como una especie de couchsurfing de la bicicleta. Sí, entonces, como en el otro, como el carsurfing, tenés que abrir un perfil, tu perfil. Claro. Y entonces eso te permite que cuando alguien te pide alojamiento, entras al perfil de él y sabes quién es el que te está pidiendo alojamiento, ¿no? Como él tiene que contar cuáles son sus... Es como un currículum de viajero en bicicleta. Entonces, vos encontrás gente que es vegetariana o gente que no quiere que en su casa se beba, entonces uno pone esas condiciones. Es muy útil, pero lamentablemente hay muchísima gente que se inscribe, pero solamente para ser usuario, no para prestar el servicio. Uh-huh. En mi experiencia personal, yo recibía alrededor de 7-8 viajeros al año, en muchos casos parejas, y no, cuando yo viajo me resulta muy muy difícil conseguir ese tipo de alojamiento. Bueno, que es más o menos también lo que pasa con Couchsurfing, que ya lo hemos discutido antes, que por ahí la gente usufructúa de la herramienta y por ahí no presta su hogar para devolver un poco a la comunidad. Hay gente que recibe viajeros en bicicleta no porque ellos sean viajeros en bicicleta, hay gente que recibe viajeros en bicicleta porque le gusta escuchar historias de viajeros. Uh-huh. Hay gente que te recibe en su casa porque quiere hacer un viaje y no se anima y necesita escuchar a alguien que cuente. La condición que se plantea siempre es que cuentes tu viaje y que hagas alguna comida de tu país. Exacto. Eso es una condición que se pide. Yo me alojé, por ejemplo, en Brasil, en Foz de Iguazú, en un club ciclista que presta ese servicio. Y la condición que te dan es que le des una charla a sus socios. Y fue genial, porque el club tiene una instalación para una habitación grande, y tiene el baño, la cocina y un taller. Y después, bueno, es cómodo, está bien ubicado. Y el día que se hizo la reunión con los socios, te imaginás, hay 30 personas que son ciclistas, muchos de ellos también viajeros, y es muy interesante. Y hablemos de herramientas físicas. Vamos a hacer un viaje en bicicleta. ¿Qué joraca tengo que llevar para arreglar la bicicleta? O sea, ¿cuáles son las herramientas indispensables de mi viaje? Bueno, muy pocas. Las necesarias, por lo que te puede pasar en general, una pinchadura, que es lo que vos podés resolver, ¿no es cierto? Así que lo que tenés que llevar, bueno, es un buen inflador, algo de parche, solución, algunas cámaras de repuesto. Nosotros personal, nunca, jamás se pinchó. Tuvieron mucha suerte, una goma. No, tuvimos, inclusive hay la Morocha, que es la bicicleta que usaba Roberto, tuvo una rotura de una pieza que une el intercambiador, el que hace los cambios en la rueda trasera, y te imposibilita seguir viajando. Y ahí, ahí tuvimos Avanti otra Morocha. Vez. Tuvimos, sí, pero la Morocha se pasó, o sea, bárbaro. Sí. Pero sí, el problema... Además me encantan las resistentes. Morochas. Pero era un problema ya distinto, difícil de resolver. Pero lo que te puede pasar normalmente tiene que ver con una pinchadura, con un arreglo. Así que esas bolsitas tan prácticas que vienen y se colocan atrás del asiento traen prácticamente todo lo que necesitas, más el inflador, para arreglar un problema. Nosotros no lo tuvimos, y el problema que tuvimos necesitó de un experto. Pero no fue un problema tampoco, porque... Cuando conseguimos sacar esa pieza que impedía moverla la bicicleta, sí, dijimos, vamos a parar a alguien que nos lleve a la próxima ciudad, que eran 15 kilómetros. La primer señal que, haciendo dedo, digamos, paró un camionero croata. Estábamos en Grecia. En Grecia, claro. Para un camionero croata. La idea era, Roberto, voy la Morocha y yo voy en la bicicleta. El tipo venía con el camión vacío. No, los dos. Qué bueno. Nos llevó a la ciudad. Entramos a la ciudad con un semi, imagínate. Entonces le dijimos, aquí. Nos bajamos, hicimos 150 metros y encontramos un restaurante, porque teníamos un hambre feroz. En el restaurante, a uno de la mesa al lado le dijimos, ¿no sabe? Domingo, ¿dónde habrá un taller de bicicleta? Acá, salís a la vuelta 20 metros. Y si haces 100 metros más, tenés el hotel. Entonces, ¿hubo un problema? No. Fue como que todo pasó. Todo pasó así, sí. Pasó todo de una manera. Se enlazó. Para que el viaje siguiera bien. ¿Es la suerte que encuentra el viajero o es el viajero que encuentra la suerte? Yo creo que es estar atento a lo que pasa en la vida. Nosotros, si vos bajás tu frecuencia, bajás dos cambios, ¿viste? Sintonizás con la vida. Sí, ¿no? La vida ha pasado a ser algo externo a nosotros. Vivimos de una manera artificial. Entonces hay que recuperar eso. Lo normal es que los seres humanos se comuniquen, se miren a los ojos, se saluden, eso es lo normal. Y lo normal es que exista la solidaridad. Eso es lo normal. Y parece que en las grandes ciudades se pierde. Y viajando en bicicleta, eso está ahí, está ahí. A ver, puede haber un tipo que te diga, a mí no me ayudó nadie. Y vos preguntale, ¿saludaste a alguno? Porque no hace falta salir de viaje para darse cuenta que en el barrio o en el edificio que viví hay un tipo que no habla ni con el de al lado, ¿no? Totalmente. Entonces la comunicación también necesita. La comunicación es entre dos. Si vos estás abierto, a mí me cuesta mucho hablar con la gente. No parece, ¿eh? Bueno, porque acá me he largado, porque Roberto me dijo, no me hagas quedar mal. Claro, habla. No, pero es así. Y hay otro tema también que yo aprendí, que Raúl me decía, cuando alguien no habla nada, lo gestual manda. Y él maneja muy bien lo gestual. Entonces, a una persona, en cualquier país de los que anduvimos, que en general las personas mayores no hablan inglés, pero no hablan nada de inglés. Así bueno, es. Él se manejaba bárbaro porque... tiene un idioma, un mensaje gestual muy fuerte, y entonces comer es la manito en la boca y esto, y rápidamente obteníamos las respuestas que queríamos. En cambio, cuando a veces queríamos elaborar un diálogo con alguien que no habla, claro, se complicaba la comunicación. Entonces, ya que ustedes están en un medio de comunicación de este tipo, es bueno recordar eso, que lo gestual en ciertos momentos es tan o más importante que lo que uno puede hablar. Y además hay otra cosa, en mi experiencia, ¿no? Cuando vos no tenés la posibilidad de transmitir un mensaje hablado, desaparece la especulación. Mientras yo estoy hablando y contando estas historias, sí, montones de oyentes están pensando si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si les gusta, si no les gusta. Pero cuando vos no tenés la posibilidad esa, vos manifestás una necesidad con un gesto, con algo. La comunicación es a nivel de ojos y a nivel del corazón. Entonces... mostramos y somos lo mejor. En esas circunstancias somos lo mejor. no está contaminada, esa es mi deducción, no está contaminada la comunicación. Sería algo así como hablemos menos y sintamos más. Y sintamos más. Ahora, qué gente que encontramos en los Balcanes, ¿no? Yo particularmente también estuve haciendo un viaje de mochilero por ahí y la verdad que te reciben siempre de la mejor forma. No sé si fue esa su experiencia. Absolutamente. Tuvimos desde un señor que un domingo, porque se nos rompió un rayo, que ese fue el rayo de la bicicleta, y Raúl tenía un problemita con el direccionador o sus cambios, y me dice, che, qué bacana, un domingo. Bueno, el tipo estaba, un bicicletero, estaba ahí, nos recibió, le encantó el triciclo de Raúl, estuvo una hora y media. Para cambiar un rayo, para los que no saben, hay que desarmar el corazón de la rueda, no es un... Bueno, el tipo... Y centrarla luego. Centrarla luego, un trabajo de especialista. Estuvo más de una hora y media. Y nosotros al lado mirándolo trabajar. Después le alineó la pieza que tenía Raúl. Y bueno, ¿cuánto le debemos? Nada. Wow. Nada. ¿Qué fue? Un domingo, más de una hora y tanto trabajando, nos regaló el rayo. Nos dijo cómo era el camino que íbamos a encontrar. Nos dijo cómo era el camino y la pendiente, que es difícil que alguien te diga. Pero al ser un ciclista, porque claro. El problema del ciclista es que vos paras un coche y le decís, falta mucho para. Y el tipo dice, no, acá nomás con el coche. Es una acelerada. ¿No? Y vos le decís, y la pendiente es muy fuerte. No, no, claro, en el coche no. Pero el tipo este era ciclista, el gordo. Así que les tiró ahí unos consejos. No, y nos dijo la gradiente de la pendiente, 8 grados, me acuerdo cuando era la pendiente. No, genial. Para los que no están en el tema, 8 grados es un montón. Sí, es un montonazo. Porque a veces uno dice, no, 8 grados. Ya 8 grados, desde mi conocimiento como ingeniero civil, una pendiente 8 grados es de las pendientes más grandes que se pueden tener en una ruta transitada nacional. Claro, cuando ya tenés más... Para un auto. Claro. Imagínate por una bicicleta. Sí, así que ese sacrificio estuvo. Pero bueno, hay que hacerlo. ¿Te parece que escuchemos una canción, una breve pausa? Lo que estaba por decir. Sí, vamos. Bueno, escuchemos algo de Emir Kusturica, ya que estamos hablando de, sí, qué bueno la de cerveza, Serbia y los Balcanes. Qué buena la cerveza. Rica, rica la cerveza. Bueno, adelante. ¿Querés viajar bueno, bonito y barato? Agenda con Agencia de Viajes Turbulencia, donde tenemos todo para que tu viaje se convierta en una verdadera mierda y tengas muchas historias para contar al volver a casa. Agencia de Viajes Turbulencia auspicia este segmento. Comenzamos en un nuevo bloque a hablar un poco de turbulencia, que son aquellas experiencias que pueden resultar distintas o nuevas frente al viaje a todos los viajeros. Y hoy tenemos una experiencia de parte de Roberto, que nos va a contar un poquito. Sí, en Albania en general está descrito en internet y demás como un país peligroso porque la gente maneja muy mal, la gente es rara, los albaneses a veces tienen fama de mafiosos. Bueno, Albania es un destino poco digamos, ¿no es cierto?, solicitado. Sí, tal es el caso que está en el medio de Europa y no lo conoce nadie. No le preguntás a cualquier europeo occidental dónde queda Albania, no te lo saben señalar. Es un pequeño país musulmán, ¿no es cierto?, de 3 millones de habitantes, con muchos albaneses viviendo afuera. Bueno, y en Albania tuvimos unas experiencias maravillosas. Primero por el respeto en las rutas que de la gente que nos cruzaba. Y después personalmente tuve una que, bueno, uno va calculando llegar a una ciudad, se me hizo de noche, iba solo, y dije, bueno, en el medio de la nada aparece un chico, un albanés, y con tres palabras me dice, home, home. Cuando vio que yo necesitaba dormir en algún lado, yo le hacía seña, qué sé yo, me dice, home, home, a tu casa, home, home. Y me llevó en el medio de la nada, que uno piensa, qué macana, ¿acaso ahí? Acá soy un pescadito en el anzuelo. ¿Qué estoy haciendo acá? Bueno, me llevó, era un chico musulmán, me llevó a su casa, me instalaron, me dieron de cenar, bailamos, porque las señoras, los musulmanes en Albania son más bien light, no son ortodoxos, claro, sí, ni duros. Bueno, por supuesto, tuve que sacarme el calzado para entrar, me alojaron, me dieron el mejor lugar de la casa para que durmiera, la cena. A la mañana siguiente le dije, mira, yo a las 5:30 me voy. Sí, estaban todos levantados. Wow. ¿No? Un desayuno. Y me acuerdo que estaba la señora musulmana viéndolos Despacito, habían videos. Sí. Y nos pusimos, yo me puse medio a bailar y a tontear ahí con Despacito, ¿no? Se generó una cosa, sin haber hablado nada, maravillosa. No tenían interés en nada. Me alojaron, me dieron de comer, me dieron el mejor lugar de la casa. Maravillosos. Claro, ¿no? ¿No? Y a veces uno encuentra en esa gente, bueno, esto. Esas experiencias que uno atesora, sobre todo. Sí. Son las que más guarda uno del viaje. Una pena que uno no pueda, con este medio, con cualquier medio, llegar y retribuirles. Totalmente. Y creo que una cosa muy interesante de este tipo de aventuras y de es que en general uno recibe cosas de alguien al quien no le va a poder dar. Por lo tanto, viene la transferencia a un otro nuevo. Que exacto. Va a recibir. Y ese es la el cadena objetivo. Exacto, ¿no? De la aventura. Ese ¿no? es el objetivo. Hacer un mundo mejor con estos pequeños gestos. No quedarse con que yo recibí esto, sino dárselo a alguien. Pero yo creo que hay que vela. Ser tan generoso para dar como para recibir. Y bueno, volvemos a lo mismo. Viajar es distinto a ser turista. Hay que involucrarse con la gente y ver a la gente como un hermano. Las diferencias son ficticias. Entonces, que el mayor problema que tenemos es salir de nuestra zona de confort. Aquel es musulmán, aquel es blanco, aquel es negro, aquel habla raro, aquel... No, es igual que vos. No hay nada raro en él. Lo que vos podés ver raro en él es tan raro para en él lo tuyo. Exacto. Hay que bajar las barreras y salir de esa zona de confort. Y desaparecen los prejuicios. Porque mientras vos estás metido en tu agujerito, crees que todo lo demás es agresión, es distinto, es malo, la comida. No. Todos los seres humanos, si nos pinchan, nos duele. Si un hijo se enferma, también sufrimos. Y si nos enamoramos, también sentimos lo mismo. Y si estamos felices, nos reímos de la misma manera. No importa qué religión tengas, ni qué. Esas son las barreras estúpidas que vamos alzando. Y en mis viajes, mi experiencia es esa, de ir tirando esas barreras, rompiendo prejuicios y haciendo la cosa más simple. Porque más simple es como se realmente sirve. Estamos cubiertos de montones de porquería. De montones de porquería que nos desconectan de la realidad, ¿no? Me tengo que proteger del sol. No, vos no sabés lo bueno que es. Yo viajo en pantalones cortos así haga frío. Porque sentir el frío de la mañana en las piernas me hace saber que tengo piernas. A mí me preguntan, pero bueno, te duele nada. ¿Cómo no me duele nada con 72 años cuando estoy crujiente? A la mañana parezco un paquete de crack. Pero esa es vivir. Es vivir, es la oportunidad de vivir. Y si hay sol, sentí el sol en la cara. El sol es tu vida. Y parece y vos, que el sol es una cosa. ¿Qué le decís a los vecinos de la ciudad donde vos vivís cuando te vas a hacer un viaje de estos? No es solamente mis vecinos. En general, la gente ve esto como que. A ver, se supone que lo correcto es sacrificarse, trabajar mucho y hacer una vida de mierda. Perdón, hacer una vida indigna. Y soportamos situaciones que nos hacen vivir amargados de trabajo, de pareja, de familia, de amigos, porque no nos animamos a tomar la rienda de nuestra vida y a ser felices. Nacimos para ser felices. Yo creo que no hay otro objetivo en la vida que ser felices. Uh-huh. Y entonces, al vivir de una manera tan sencilla que toda tu cosa, todo lo que vos necesitas para vivir tiene que ir en dos alforjas. ¿Qué pones en dos alforjas? Las pantuflas para ir a dormir, la sojota para bañarte, tres pares de zapatos. No, tengo un solo par de pies, no puedo llevar tres pares de zapatos. Llevo una zapatilla para pedalear y una pantufla para bañarme y salir a los eventos sociales, que yo uso unas Crocs. Es el aviso, aviso publicitario. No sé si claro. Se puede decir la marca. No, yo creo que sí, que vas cambiando, te vas dando cuenta. Es una cosa para mí reveladora. Y debe haber muchos caminos para descubrir que la vida es otra cosa. Yo encontré este. Y no estoy arrepentido. Yo he dormido. Una anécdota que a mí me dio mucha gracia porque quería ver las estrellas. Yo leía de viajeros que dormían fuera de la carpa. Y entonces una noche, no me acuerdo si era en Polonia, donde dije, hoy voy a dormir viendo las estrellas. Me la pasé prendiendo la linterna hasta las 3 de la mañana, escuchaba ruidos raros, a ver quién viene. Y yo creía estar seguro dentro de una carpa, que es una bolsa, que si de verdad viene alguien, te encuentra como un bizcochito. Te pega tres patadas dentro de la carpa, no puede ni defenderse. Pero bueno, creemos que estamos seguros dentro de una carpa, dentro de una casa, no estás seguro nada. La vida es una ecuación, la vida es una experiencia a ser vivida. Y nosotros creemos que es una ecuación a ser resuelta, nos tiene que dar un número redondito. No, vivir y dejarte de macana. Vivir y dejarse de tontería. Y cada experiencia también la valora uno. Uno le da la valoración. Claro, pero cualquier experiencia es buena. Cualquier experiencia es buena. El problema que tenemos es que nosotros le ponemos signo a la experiencia. Si la experiencia no nos gusta, decimos que es una experiencia negativa. Y si la experiencia nos gusta, es positiva. Y la experiencia tiene que tener intensidad. Si vos tenés una experiencia que crees que son negativas, pero son muy intensas, salís enriquecido. Yo tuve que emigrar y esa experiencia de emigrar, que primero creí que era un castigo, para mí fue genial. Me sirvió para saber que soy capaz, para revalorizarme como individuo y para darme cuenta que lo importante no eran las cosas que yo tenía en Argentina, sino las capacidades que yo tenía de adaptarme a un nuevo medio y salir adelante otra vez. Perdón, estamos agradecidos de haber transitado junto con vos. Qué viaje que hemos tenido hoy, ¿eh? Sí, yo me sentí como en bicicleta todo el tiempo, ¿viste? Como los niños cuando los llevan. Muchísimas gracias. Vamos a estar contactándonos después, te vamos a dar algún llamadito en futuros programas. ¿Sabés qué quería agregar, Marcos y Pollo? El blog. Raúl tiene un blog que es muy interesante porque describe, además es muy buen escritor, muchísimas fotos y ha descrito en ese blog muchísimos de sus viajes. También el último que hicimos está con cierto detalle. Así que me parece que los que estén interesados pueden a través del blog comunicarse con Raúl. ¿Cuál sería ver la las dirección? Experiencias es el Pampa en bici. Sí. blog.blogspot.com. Correcto. Ese es el blog y los invitamos. Y en mi experiencia, que fue la primera vez que anduve largas jornadas pero en bicicleta. Pero no la última. No, de ninguna manera. Les digo a los que estén interesados que cada día es más fácil. Yo anduve 20 y tantos días seguidos, 7, 8, 10 horas, y salvo el tema de la sillita, que los primeros 4 días es tremendo, el resto del viaje fue una aventura maravillosa. Lo viví muy bien. Así que la invitación a los que están dudando, que empiecen, Cortito, Tunuyán, San Martín de los Andes, hay miles de lugares para hacer cicloturismo así. Y esto es un paseo, no es una competencia. Es como la vida, un paseo. Queda abierta la invitación entonces para realizar el viaje. Nosotros nos vamos hasta el viernes que viene a las 21 por Sintonía Nómade 96.5. Así es. Hasta la próxima.